Área. Y tenemos el gusto de que nos acompañe a través de la línea telefónica Javier Piccolo, que ya lo hemos presentado en otras oportunidades. Muy buenos días, Javier. Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Cómo estás vos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno. Ahí te escuché la cola del comentario sobre Eternauta y la lucha por los derechos humanos y también cómo se han sextuplicado las consultas sobre Así identidad, que es es. algo que siempre viene con alegría, bueno, que mucha gente tiene dudas pueda resolverlas un poco sobre su identidad. Así es, sí. Y yo quería hablar un poco del Eternauta, pero un poquito chiquito, porque Bueno. tampoco quiero meterme mucho en el Eternauta, porque quizás hay gente que todavía no ha visto del todo la serie, quizás hay gente que puede ser mucho más prudente que uno. Y ve un capítulo cada tanto y dice, no, la voy a estirar, que ya sabe que son solo 6 capítulos, que la próxima temporada se va a estrenar dentro de un tiempo considerable para nuestra ansiedad, Claro, sí. por lo menos para quienes nos gustó la serie. Pero yo estaba con una idea ahí que me rondaba un poco la cabeza, que es, ¿dónde van los libros cuando mueren? Ah, mira. Muere un libro, se acaba un libro, se agota un libro, y no en el sentido de que se agota porque se vendió todo y es un super éxito de venta, sino los libros en algún momento, como algunos libros en particular, dejan de servir, pasan a ser solamente un compendio de papel y tinta. Y pensando en el Eternauta, porque si quienes la vieron, y esto no es ningún tipo de spoiler ni mucho menos, en una de las primeras escenas, apenas llegan a la casa de Favalli Sí. a jugar al truco, está Ana, la esposa de Favalli, mirando una serie de un montoncito de libros, porque dice, bueno, Favalli es un acumulador, tiene un montón de libros, acá estoy haciendo un poco de espacio, entonces está, y tira una serie de libros a un contenedor. Libros que casualmente después son terminan siendo recuperados frente a la catástrofe que sucede en la serie. Pero ¿quién no ha hecho eso? Porque nosotros solemos poner a los libros como un lugar sagrado, ¿no? Decimos, no, hay que leer libros, los libros son importantes, los libros te abren la mente. Bueno, yo creo que los libros por ahí te abren la mente, sobre todo un tomo de 1.200 páginas encuadernado con tapa dura, seguramente si te cae en la cabeza te puede llegar a abrir mucho más que la mente. Claro. Lo cierto es que hay libros que mueren, que eventualmente mueren. Que tuvieron mucho pensamiento en su momento, tuvieron mucho trabajo en su momento y después quedan tirados por ahí o no o dejan o dejan de cumplir su función. Los libros en particular que estaba tirando Ana acá en el Eternauta eran viejas guías telefónicas, que es como un claro ejemplo de las cosas que ya dejamos de usar, las cosas que antes venían en formato libro. Claro. Que venía en el formato libro y de repente, bueno, ¿quién está usando la guía telefónica ahora? ¿Quién está en la guía Claro, telefónica ahora? claro, claro. Por ejemplo, o sea, usted está en la guía telefónica, Leandro, por ejemplo, si yo busco su nombre y apellido en alguna guía, aunque sea virtual, ¿lo encontraré? ¿Aparecerá su celular? No, eso no funcionaba Exactamente. dentro de una lógica de mundo que ya dejó de funcionar, y por ahí quizás no lo hemos olvidado, lo importante que eran las guías telefónicas para poder encontrar a alguien, para poder buscar a alguien, para poder leer, incluso para poder leer algunas cosas como ver cuántos pícolos hay en la guía telefónica, por ejemplo. Dice, Exacto, ah, este a lo sí. mejor es pariente mío. Todas esas Y si tengo tiempo curiosidades. y tengo una moneda, Es verdad. podría llamarlos a todos y decir, ¿usted es pariente mío o no? Porque no lo conozco. O buscar apellidos graciosos y demás actividades que, bueno, yo hacía mucho cuando era joven, cuando era una persona que tenía una curiosidad por el mundo que ahora espero sostener, pero dudo que aún la tenga. Entonces, hay libros que se hacen y libros que dejan de funcionar, que dejan de funcionar como libro a los meses, a los años. O a los muchísimos años. Y los libros mueren por esto, porque la información empieza a pasar por otro lado y dejamos de usarlos. Diccionarios en papel. ¿Hace cuánto no compramos un diccionario? ¿Hace cuánto no tenemos un diccionario? Que antes era Es verdad. quizás uno de los libros, junto con la Biblia, uno de los libros que estaban casi obligatoriamente en la mayoría de las casas de los argentinos y las argentinas. Si había dos libros, era un diccionario, seguro estaba. O las enciclopedias, esas grandes enciclopedias que venían en tomos ilustradas, que requerían muchísimo trabajo, muchísima investigación, un montón de personas estudiando algún que otro tema para poder hacer una entrada en la enciclopedia, que dejó de existir, por lo menos en ese formato. En ese formato de libro, esa información empezó a pasar por otro lado. Y también los libros de texto, ¿no? Los manuales, los libros que usábamos para estudiar, los libros que nos recomendaba alguna maestra, algún maestro, no tienen que tener sí o sí el manual de lengua de quinto de tal editorial. Y cuando teníamos quinto, yo me acuerdo la recomendación siempre, no, completarlo con lápiz siempre. Aparte, para hacer los ejercicios, completarla con lápiz, Claro. porque eso después lo podés borrar y se lo vendemos usado al que está ahora en cuarto, que seguramente el año que viene va a tener que usar el de quinto. Claro. Entonces, a lo largo de la historia del libro ha habido muchísimos, muchísimos libros con una utilidad o con un fin práctico que, una vez que se completaba, hacía prácticamente que el libro desaparecía. Pero el libro no desaparecía, el libro continuaba, el libro todavía estaba ahí. ¿Y cuántos de esos libros pensemos en nuestras bibliotecas? Yo pienso en particular en la biblioteca familiar, con padres ingenieros que tenían un montón de libros de cómo usar, por ejemplo, un programa de computación. Libros grandísimos, libros enormes con un montón de referencias, tapa dura, súper bien hecho, que ya ni el programa existe, ni tampoco se va a buscar esa información justamente en un libro. Libros que se actualizaban prácticamente cada 3 meses, cada 6 meses o cada un año. También un poco hay un espíritu, una gestión comercial que podemos poner un poco como dudosa, sobre todo con el tema de los libros de texto, es decir, hay que actualizarlo todos los años, hace falta hacer estos libros todos los años y cambiarle dos o tres partecitas, o no podríamos tener un gran manual que nos dure 10 años, 15 Claro, años y demás. exacto. Ajá. Es Porque to verdad. todos esos libros después, a mí me sorprendo gratamente de encontrarlos luego en alguna feria de usados, por ejemplo. Eso uno lo ve ahí, a ese libro que fue muy útil en su momento, y está y dice, che, ¿y quién lo irá a comprar? ¿A quién le va a interesar? ¿Por qué este vendedor eligió tenerlo ahí? ¿Es solamente como para sacárselo de encima, o habrá algún lector interesado en cómo se enseñaba contabilidad en los colegios mercantiles en 1998, por ejemplo? Claro. Las guías telefónicas, olvídate. Poder ver una guía telefónica al día de hoy Es algo debe ser algo histórico. cercano a una maravilla. Claro, Debe ser sí. algo cercano a una maravilla. O estos grandes libros de actas que se hacían hace 300 años con Sí. los anales de vayas a saber uno qué rey o reina, ¿no? Y Claro. todos esos libros se hicieron y se hicieron con mucho esmero, y después luego murieron. ¿A dónde fueron a parar? ¿Están en una mesa de saldos de usados? ¿Están guardados en algún tipo de archivo? ¿Quiénes son los favalis del libro que están acumulando todos esos libros, aunque ya nadie los lea, que los tiene guardados porque el archivo es una de las funciones principales, quizás, de la memoria de la humanidad? Y después, lógicamente, los libros de ficción, de ensayos y demás, que más que morir caen directamente en el olvido. Y lo pienso sobre todo con la cantidad de producción de libros que hay actualmente en el país. Cada año, eso es un récord que se va rompiendo año a año, cada año se publican más libros, más títulos, o sea, quizás menos libros, quizás de menor tirada, pero cada vez se publican más y más libros. Libros que después quedan, vaya uno a saber dónde. De esos libros, aparte, hay un porcentaje muy, muy, muy, muy, muy, muy reducido que pertenece a reediciones. Es decir, Algún editor en algún momento dijo, yo voy a apostar por este libro que en su momento anduvo muy bien, yo creo que todavía sirve al día de hoy, entonces lo vamos a reeditar porque, bueno, se agotó literalmente, o sea, se vendieron todos los ejemplares y necesitamos hacer más para que más gente lo pueda, para que Claro. más gente lo pueda leer. Pero hay montones de libros que se hacen, se imprimen con mucho valor, con mucho esfuerzo, que después terminan guardados en algún depósito, de alguna editorial, que en muchos casos nos hemos alarmado siempre frente a las quemas, por ejemplo, de libros, pero es una práctica habitual, lamentablemente, en el mundo de editorial. Decir, che, imprimimos 3.000 ejemplares de este libro, vendimos 100, hace 5 años no se mueve, bueno, vamos a destruirlo. Destruirlo puede ser de quemarlo, pasarlo Sí, por la trituradora, lo que sea. transformarlo en papel reciclado y decimos, bueno, hacen falta todos estos libros, hacen falta todo este esfuerzo para que después pensar que ese libro a dónde va a terminar, cómo va a terminar. Y lo que me gusta justamente de pensar en esto es que con estos libros en particular es esta idea quizás un poco romántica de que un libro que no encontró a su lector en su momento puede llegar a encontrarlo en una situación absolutamente aleatoria y distinta en un futuro. Como el caso, como sucede en la serie del Eternauta, cuando salen después a recuperar justamente las guías telefónicas para poder orientarse en la ciudad Qué después de la loco. catástrofe que Es. nos deja todos sin electrónica. Así es. Así es. Qué buena reseña que has hecho sobre algo tan importante que es y que fue siempre el soporte papel, ¿no? En el libro. Tal cual. Bueno, nosotros, yo me considero un aferrado al formato papel Claro. por un montón de motivos. Cuando hablamos de inteligencia artificial hace algunas columnas atrás, también lo volvimos a poner en consideración el tema de la lectura en papel, la forma en que uno lee también en papel. Estas cosas, las cosas que uno lee sin querer leer. Porque, por Claro. ejemplo, si uno va a buscar una palabra a un diccionario en papel que no se usa, que ya no tiene, no tiene las funcionalidades, lógicamente, de ningún buscador, que los buscadores los tenemos ahora guardados en el bolsillo, Claro, en sí. nuestros teléfonos, pero cuando uno busca una palabra en un diccionario, si quiere buscar la palabra perro, por ejemplo, se va a encontrar también con todas las palabras que lo acompañan, Claro. que están ahí cerca, se va a encontrar con perder, se va a encontrar con perrera, se va a encontrar Claro, sí. con un montón de otra información que por ahí no nos sirve para entender un poco más la cuestión. O incluso si uno iba a buscar a la guía telefónica y buscaba el teléfono de algún conocido porque lo teníamos que llamar, se encontraba con una serie de otros apellidos y se encontraba con calles. Y decía, hay un González que vive acá cerca de mi casa, Claro. hay otro González que vive cerca de mi amigo al que voy a llamar, quizás sea algún pariente porque viven todos ahí en el barrio. Y se encontraba con esa información que no servía particularmente para nada, pero servía para que el cerebro tejiera otras redes, para que se activaran otras cosas. Es por eso también en el libro papel uno tiene esa desventaja, por decirlo de alguna forma, pero que también se transforma automáticamente en una ventaja, que es, bueno, cómo pensamos las cosas y que seguramente es muy diferente cómo pensamos las cosas en una pantalla, cómo pensamos las cosas frente a un objeto tan maravilloso como es el libro. Qué increíble, muy bueno. Bueno, Javier, genial lo que has contado. La verdad que me has llevado a un paseo histórico de bibliotecas y libros y cosas así, ¿eh? Vas a ir a Bueno, buscar la guía la telefónica, guía Leandro, te. porque lo viejo funciona. Sí, señor. Y creo que en mi casa debe haber una seguro, una o dos por ahí, porque inclusive viste que la cambiaban todos los años las guías. Entonces, Todos los años uno. te llegaba gratis, incluso pues, o sea, pagando el Exactamente. servicio de teléfono te llegaba. Tremendo libro, ni el Cervantes me imagino que era tan grande como ese. No, no, páginas y páginas, Así es. tinta, un montón. Así es. Bueno, Javier, te agradecemos mucho la intervención de hoy, me encantó, y nos vamos a encontrar seguramente otro lunes próximo.